A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Saludos, bienvenidos, esto es El País de los Sueños en RAI, Radio Andalucía Información. Abrimos ahora recuperando la música Beatles, reinterpretada en todos los casos en las 14 versiones por gentes tan importantes y tan respetadas en la música internacional como Lir Tenur, Nelson Ranger, Chick Corea, Glue Collective o por ejemplo George Benson, que es el primero que escuchamos inmediatamente. Saludos de Juan Antonio Jurado. Don't leave. George Benson con The Long and Winding Road, una balada, un clásico maravilloso escrito por Paul McCartney, aunque acreditada a ambos, a John Lennon y Paul McCartney, que aparecía en el álbum Beatles Let It Be allá por 1970. Una canción excelente. Ya que estamos en esa tesitura, ¿por qué no continuar con ella? Lo que están escuchando, And I Love Her. Más música Lennon McCartney, Sarah Vaughan. Brillantes damas del jazz en los Estados Unidos con And I Love Her, Sarah Vaughan, maravillosa, espléndida, como siempre. Quinto tema de A Hard Day's Night, Beatles. Un sencillo que llegó a los Estados Unidos el 20 de julio de 1964. El rey de los instrumentos con McCoy Tyner. RAI Radio Andalucía Información, esto es el país de los sueños, con parte de la mejor música del mundo. She's leaving home. Ella está dejando el hogar, dejando casa. Versión Beatle de McCoy Tyner, un pianista de Filadelfia que nació en 1938. A principios de los años 50 fue líder del grupo, de un grupo de músicos jóvenes de su ciudad, de Filadelfia, llegando a interpretar con músicos de paso por la zona como, por ejemplo, fíjense, el nombre John Coltrane, ahí es nada, en 1956. Poco después alcanzaría una cierta estabilidad en su primera banda, los Jested, liderando todo el grupo, el trompetista Art Farmer y el saxo Benny Golson. En los 60 ya John Coltrane lo llamaría de nuevo para formar su cuarteto. Junto a él estaría otros 5 años. El caso es que McCoy Tyner fue uno de los pioneros de la incipiente fusión elegante de aquellos años, siendo capaz de crear una atmósfera ideal para el lucimiento de cualquier tipo de saxofonista o incluso de otro tipo de músicos. McCoy Tyner se convirtió al Islam, cambiando además su nombre por el de Saud Sulaiman. Integraría elementos africanos y orientales tras recibir el reconocimiento de mejor disco del año por Enlightenment de 1973, reorientando su repertorio a la reactivación de muchos temas estándar y cierto material de sonido más moderado del bebop o incluso el pop, como era el caso de esta versión de I Love Her, o bueno, lo que estábamos disfrutando hace un instante, She's Leaving Home, con este, uno de los protagonistas de todos estos minutos que estamos dedicando tranquilamente a disfrutar la música del gran grupo resplandeciente de los años 60. Esto es Música. El país de los sueños. Otra de las grandes estrellas del jazz contemporáneo es Diana Krall, desde Nanaimo, en Canadá. Y esta es una de sus aventuras, una de las incursiones que ha hecho en los clásicos que también conoce desde hace mucho tiempo. And I love her. De nuevo estamos ante Yo la amé, yo la quise. Diana Krall, el país de los sueños en RAI, Radio Andalucía, información. The sky. this love of mine will never die. And I love him Hay que rebautizar la canción, And I Love Him, o And I Love Him. Antes la estábamos escuchando con Sarah Vaughan dentro de sus Songs of Beatles, una producción de 1981, y ahora lo estamos haciendo, lo estamos disfrutando con esta canadiense, con Diana Krall. Seguramente tengamos más oportunidades de escuchar a Sarah Vaughan dentro de un momento. Ahora disfruten de lo próximo. Lance Freeman, guitarrista de Rippingtons. Una versión de un clásico de George Harrison, While My Guitar Gently Weeps. Suena muy bien. While my guitar gently weeps. Mientras mi guitarra llora dulcemente. El País de los Sueños, Radio Andalucía e Información. While my guitar Freeman, guitarrista, compositor, productor norteamericano, teclista también, que nació en Nashville, en Tennessee, pero afincado en Los Ángeles. Estudiante de composición, guitarra e ingeniería de sonido, junto al percusionista Steve Reed, formando Rippingtons, en California, precisamente allá por 1986. While My Guitar Gently Weeps, una maravilla de canción, una balada de rock escrita por George Harrison, The Beatles, e incluida en su álbum Blanco. Seguramente lo recuerdan. Después escucharemos otra versión excepcional que hizo el guitarrista norteamericano Chuck Loeb con su mujer, la intérprete, la vocalista madrileña Carmen Cuesta, que lleva prácticamente toda su vida viviendo en los Estados Unidos después de casarse con ese Chuck Loeb, uno de los guitarristas más elegantes de América, sin duda. Esto es música. El país de los sueños. Nicole Henry, el disco The Nearness of You. Estamos con una producción mucho más reciente, 2008, pero conservando la esencia de esa música única. Versión de Imagine, de John Lennon. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people just living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill and nothing to die for. And no religion. Imagine all the people just living life in peace. And though some may say I'm a dreamer, but I'm not. Someday you will join us, and the world will live as possessions. I really wonder if we can. We'll have no need for greed and no need for hunger, 'cause we'll all be a brotherhood of men. Can you imagine all Nicole Henry, una formidable y elegantísima cantante de jazz que, como tantas otras artistas, se inició en un coro gospel además de haber estudiado violonchelo 6 años. Tras sus estudios universitarios también trabajó como actriz. Hoy creo que sigue viviendo en Florida. Estábamos con una deliciosa producción de Nearest of You, Imagine. Fue parte del segundo disco en solitario de John Lennon, un tema editado en 1971, que la revista Billboard, incluso Rolling Stone, decidió incluir como tercera posición en la relación de las 500 mejores canciones de la historia, aunque es una decisión que aparentemente puede resultar un tanto arriesgada. Vamos con una versión de My Sweet Lord. Ahora estamos ante la música de otro de los Beatles, que seguramente recuerdan perfectamente. While My Guitar Gently Weeps, Imagine, allá fuera de la permanencia en el grupo. El tiempo para My Sweet Lord, después hablaremos de la versión y su autor, es para Mandy Jones, en este tiempo especial que estamos dedicando a algunas de las versiones que pivotan alrededor de canciones absolutamente insustituibles en la historia. Maravillosa versión esta, una interesante propuesta de My Sweet Lord, que es una de las canciones del disco triple de George Harrison, All Things Must Pass. Un tema considerado como uno de los primeros himnos religiosos que no ofendían a ninguna religión y pregonaba tampoco otra específicamente. Fue número uno en los Estados Unidos e Inglaterra, a pesar de la demanda judicial interpuesta por plagio, ya que la melodía era muy parecida, era muy similar a la de He's So Fine de Ronnie Mac, que fuese interpretada por The Chiffons a inicios de los años 60. Billy Preston y U2 también han hecho versiones de esta maravillosa canción. Esto es música. Mm-hmm. El país de los sueños. Y esta es otra canción absolutamente esencial. Nos centramos en la obra Beatle, Yesterday, interpretada desde los Estados Unidos, por el que es sin duda uno de los tipos más respetados en la historia del jazz, del smooth jazz reciente, y uno de los más grandes pianistas que jamás hayamos escuchado. Se trata de Dave Rosin. Thank you. Yesterday con Dave Grohl, qué maravillosa canción. Ayer, un tema compuesto por Paul McCartney que fue grabado en 1965 para otro gran disco Beatle. Ya saben que se trata del álbum Help, otro clásico. De un pianista a otro maestro, de nuevo el rey de los instrumentos, Dave Grohl, y ahora Ramsey Lewis. De Yesterday a una canción perfecta por la que no pasa el tiempo. Escuchando Michelle. Más música Beatles de Paul McCartney, Michelle, de Rubber Soul. Rubber Soul, que fue el alma de goma que publicaban pues hace prácticamente 50 años, 1965, con la particularidad de que esta canción, en su versión original, contenía frases en francés. Versión de The Fool on the Hill, un loco en la colina. Cambiamos de instrumento, de los grandes pianistas a un saxo interesante, Tom Scott. Fall on the Hill con Tony Scott, uno de los saxos mejor adiestrados de California, que además es de la quinta de Larry Dalton, tienen prácticamente, si no idéntica, la misma edad. Dos músicos maravillosos, en este caso Tony Scott, formó hace mucho tiempo, en el 74 concretamente, otro grupo mítico, Los Angeles Express. Fíjense, con John Sample, el pianista de los Crusaders, el que construyese para que fuese interpretada por Randy Crawford con su grupo Crusaders, esa canción mítica Street Life, y Larry Galton, que fue el segundo guitarrista que formó parte, por ejemplo, de la banda de Bob James, Nathan East o Harvey Mason, y que llegó a sustituir a Lee Ritenour, el guitarrista primigenio, en el seno de esa banda. Después llegaría Chuck Lowe, pero esa historia es mucho más reciente. Tony Scott, hablamos siempre de canciones imprescindibles como esta, y de intérpretes absolutamente delicados con el original que han sabido hacer versiones muy respetuosas. Así estamos, prácticamente concluyendo ahora. Esto es El País de los Sueños, RAI, Radio Andalucía, Información. Han escuchado la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado.